Sabíamos que no iba a ser nada parecido al partido anterior, pero bueno, en todo momento creo que estuvimos arriba del juego. Ellos en un momento reaccionaron, estuvieron en juego, pero nosotros en ningún momento bajamos la intensidad, siempre con la intención de querer llevar el juego. Y a lo último, bueno, estuvimos muy efectivos, jugando muy bien, sabiendo dónde estaba la debilidad de ellos, aprovechando esos espacios que nos daban. Y bueno, pudimos llevar un partido importantísimo. Es cierto que castigaron mucho afuera, sobre todo se notó mucho en la parte final, pero también supieron cuándo poner la pelota abajo por esto de los espacios que decís, ¿no? Sí, ellos apuestan mucho al triple cambio, y obviamente que siempre van a tener un déficit en el poste bajo. Y bueno, hoy lo supimos reconocer bien, apoyarnos ahí, y bueno, obviamente eso a ellos se le complicó eso en ese momento, ¿no? Bueno, 2-2, hay que borrar todo, hay que empezar de nuevo, pero en el medio de un viaje, todo dentro de muy poco tiempo, en 48 horas se están jugando en Córdoba, un viaje de 1000 kilómetros, la verdad que no es sencillo tampoco el panorama. Hoy Galici no terminó bien, no empezó bien el partido. Y bueno, es lo que tiene la competencia cuando se juega de esta manera, ¿no? Que lamentablemente lo físico en algún momento te pasa factura. Somos seres humanos, ¿no? Y no somos máquinas. Pero bueno, los dos estamos en las mismas condiciones. Borrón y cuenta nueva, como bien decía, es un partido a matar o morir. Y bueno, nosotros vamos a ir a buscar el juego. Vamos a ir a buscar, hicimos el esfuerzo para eso y vamos a ir a darlo todo allá. Tratar de defender agresivamente, ¿no? Creo que va a ser el punto principal. Sí, eso fue una de las claves en todo juego, la defensa agresiva, no dejarlo jugar cómodo, estar siempre intenso. Y bueno, y en ataque, jugar como lo hemos hecho todo el juego.